Las 8 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. Momento de hablar de economía con el contador Gabriel Smale. Te recibimos, Gabriel, este lunes. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Fin de semana movidito, donde vamos a tratar de explicar algo, ¿sí? A ver. Viste que ha sido un fin de semana donde las PASO se han dado en algunas provincias. Exactamente. Y donde muchos de los candidatos han hablado. Ahora, me está llamando un poco la atención, es cuando vos escuchás hablar a los candidatos, después escuchás hablar a los economistas que están alineados con los candidatos, por ahí no dicen lo mismo. Claro. Y a su vez, vos fíjate que tuvimos PASO en Santa Fe y PASO en Mendoza, y en ambos casos se habló de economías regionales. Y cuando se habla de economías regionales, uno por ahí tiene la cabeza muy metida y dice, bueno, es el tema del vino, es el tema de la fruta. No, no, es el tema también de la soja y el trigo en nuestra zona. Que dicho sea de paso, estamos en plena cosecha. Que dicho sea de paso, viene bastante variadito el tema. ¿En qué sentido? Vos tenés algún sector del campo donde te dice estamos teniendo muy buenos rindes, te estoy hablando acá de Olavarría, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y hablas con otro y te dice, mira, los rindes no son buenos, estamos justo en el promedio, inclusive un poquito abajo del promedio de los años anteriores. Donde agregale el tema del valor del dólar y acabamos de ir enganchando los temas de las economías regionales y el problema que hay con el dólar. El titular del Banco Central, Alejandro Vannoli, evidentemente ha trazado ya un plan que sigue avanzando y ese plan consiste en estabilidad financiera tendiente a mantener estable el tipo de cambio, cuidar las reservas y de esa forma controlar la inflación. El dilema actual de la economía argentina es la política del dólar oficial barato, que si bien contribuye a calmar los precios generando un relativo bienestar en la población, pero sigue perjudicando a la industria y a las economías regionales, como estábamos diciendo recién. En efecto, la consecuencia de apostar por la estabilidad está hundiendo completamente la competitividad cambiaria en relación con los socios comerciales que tiene la Argentina. Nunca antes, desde la salida de la convertibilidad, es decir, cerca de 13 años atrás, el país había registrado un nivel de tipo de cambio en términos reales tan desventajoso como el actual. Cuando hablamos de eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que el productor argentino no le conviene vender afuera. Y los productos argentinos afuera son caros. Entonces, la relación respecto a la canasta de monedas de las naciones con las que la Argentina comercia, considerando la inflación, está en niveles, yo diría, peores que del fin del 1-1. Es decir, no solo se perdió todo el efecto de salto cambiario de enero del año 2014, sino que en términos prácticos y por el efecto de la elevada inflación local, ya no quedó absolutamente nada de aquel colchón que dejara la mega devaluación del año 2002. Actualmente el tipo de cambio real contra el dólar se ubica en niveles similares a los del 2001, pero si al efecto de la inflación sobre la apreciación se le agrega el impacto de la mayor presión tributaria que se duplicó en la década, se observa que actualmente la competitividad efectiva de la economía es menor que la de hace 13 años atrás. Agregale la elevada presión tributaria y la inflación, como estábamos hablando, son obstáculos infranqueables para la rentabilidad, la capacidad de hacer negocios y el aumento de la producción y el empleo en los distintos sectores de nuestra economía. Es decir, todo se está conjugando. De seguir hasta fin de año la actual política de dólar cuasi fijo, entonces el tipo de cambio real se deslizaría unos 6 puntos por debajo del nivel de salida de la convertibilidad. A ver, va quedando claro que todo esto está atentando contra la industria y contra las economías regionales y después vamos a tratar de cerrar con un dato real de la economía del fin de semana, ¿no? Si al efecto de la inflación, de la que estamos hablando, le agregás el aumento de la presión tributaria, tanto de nación como de provincias, que se ha duplicado en este mismo periodo de análisis, se puede concluir que actualmente la competitividad efectiva de la economía es menor que la del 2001, y de ahí se explica los problemas del nivel de actividad. Una de las razones por las cuales se fue rompiendo el colchón es que mientras que el dólar argentino varió muy poco en los últimos meses con una inflación alta en el país, el mismo dólar con los principales socios comerciales de la Argentina subió mucho más, especialmente ¿cuál? El real brasilero, que cruzó el tope de las 3 unidades, indudablemente se va a mantener ahí arriba y eso le quita oxígeno a los productos nacionales. Cabe destacar que la moneda del país vecino llegó a depreciarse cerca de un 15%, tocando su menor valor desde julio del 2004. Y si bien en las últimas jornadas se fortaleció un poco frente al dólar, el real sigue manteniéndose y se va a mantener por encima de las tres unidades por billete verde. Un nivel que compromete las exportaciones nacionales. Es decir, que la evolución de la moneda en Brasil es inevitable que le sume una nueva presión al valor del dólar en la Argentina. Para el Banco Central, la relación entre el peso y el real atenta contra el esquema de microdevaluaciones que viene haciendo Vanoli, ¿sí? Dado que la competitividad en términos reales desde el mes de febrero pasó a ubicarse en el peor nivel desde la salida de la convertibilidad. En momentos en que el plan de estabilidad financiera con la que viene avanzando el gobierno depende más que nunca de la disponibilidad de dólares frescos, el frente externo que puede aportar esos dólares frescos está entregando malas noticias totalmente. Según los últimos datos informados del INDEC, la venta de productos argentinos al mundo alcanzaron en febrero pasado unos 4.065 millones de dólares, lo que implicó un desplome del 25% frente al mismo mes del año pasado. Es decir, lo que Argentina le vende al mundo fue un 25% menos medido febrero contra febrero. Y entre compras y ventas al mundo, solo se pudo incrementar de la mano de los fuertes controles aduaneros, los cuales implicaron un serio perjuicio a la industria nacional. De hecho, ramas de actividad como la automotriz, como la electrónica, hace meses que trabajan con un cupo mensual de divisas, lo que está derivando en falta de insumos, falta de componentes para completar, yo diría, los productos a vender. Esto nosotros un poco el viernes lo dijimos con el tema del plan Renovate de laderas y de cocinas, ¿sí? También tenemos que advertir sobre la pobre dinámica que vienen registrando las ventas al mundo, que alcanzaron el nivel más bajo de los últimos 5 años. En efecto, hay que irse a febrero del 2010 para encontrar un mes tan flojo. Al trazar un análisis muy finito sobre los datos difundidos por el INDEC, otro dato que preocupa es que las exportaciones de manufacturas industriales, es decir, las de mayor valor agregado en la Argentina, se cayeron un 27%, lo que deja al descubierto los crecientes problemas de la competitividad del Made in Argentina. En ese contexto, los productores agropecuarios se están declarando en alerta y movilización y están reclamando medidas para compensar el atraso cambiario, revertir las altísimas subas en los costos de producción y reducir las excesivas cargas tributarias. Ante ese panorama, otras entidades como CAME, por ejemplo, están solicitando compensaciones por el atraso cambiario que resta competitividad y mercados a muchos sectores. Ahora, como medidas urgentes, ¿qué hemos escuchado del sector agropecuario, por ejemplo? ¿Sí? Reducir cargas laborales a las producciones regionales, eliminar el impuesto de los débitos y créditos bancarios, agilizar el tema de la devolución del IVA y los reintegros de las exportaciones. Son algunas cosas que se empiezan a escuchar, ¿producto de qué? De que los números empiezan a estar muy finitos. Claro. Además, están pidiendo morigerar los costos de producción crecientes, que vienen subiendo muy por encima de los precios promedio de la economía, como son agroquímicos, fertilizantes, fletes, y acá vamos a hablar un poquito ahora, y el precio del gasoil en general, que todo el mundo sabe que especialmente en esta época de cosecha se depende mucho del gasoil. ¿Por qué decimos flete? El valor del transporte es un punto clave. El fuerte incremento de costos que pegó de lleno las tarifas logísticas provocó un desfasaje respecto de los valores que se están manejando a nivel internacional. Y es que el que está llevando a que se den situaciones que yo diría realmente insólitas en la Argentina, como el hecho, escucha esto, transportar una carga en camión desde una provincia argentina hasta el puerto de Buenos Aires, sí, es más caro que traer un contenedor desde China a la Argentina. Uh-huh. No sé si soy claro, ¿no? Para que nos demos cuenta dónde estamos parados. Clarísimo, clarísimo. ¿Sí? O sea, sí, sí. Mandar un camión desde una provincia argentina al puerto de Buenos Aires sale más caro que traer un contenedor desde China a la Argentina. Así están las cosas, el atraso cambiario, la caída en el precio de los granos y la crisis que atraviesa la economía brasileña en especial, son los tres factores principales que están ayudando a explicar la pobre dinámica exportadora que tiene la Argentina. Y claro que también influyen los altos costos logísticos que no hacen más que agravar el problema de la competitividad y, por cierto, no ayudan nada a facilitarle el negocio al sector empresarial argentino, que por eso tanto se está hablando en estos momentos y tantos reclamos hay. Bien. En ese sentido, para que vean en la situación en que encontramos, ¿no? Esta situación complicada se está viviendo durante los últimos días en la planta de Fiat en Córdoba. Uh-huh. ¿Sí? La que arma los autos Fiat, ¿está claro, no? Sí, sí. Debido a la latente posibilidad de que se vuelvan masivas las suspensiones y los despidos. Algunos delegados gremiales advirtieron a los operarios que ya hay negociaciones con la empresa porque las perspectivas para el sector no son las mejores. Desde la empresa automotriz han admitido la existencia de suspensiones, pero escuchá por qué. Por inconvenientes de abastecimiento de autopartes desde Brasil, lo que dificulta la plena actividad en nuestro país. Uh-huh. Según se informó y según informó la fábrica, se suspendieron dos sectores y hoy no trabajaría uno, repito, por problemas de abastecimiento de piezas que hacen que no puedan terminar de fabricar el producto completo, es decir, el auto completo. Y cuando preguntamos cuáles son las piezas que están faltando, ¿sabés cuál nos dijeron? ¿Cuáles? En especial llantas. Mira vos. En especial llantas, donde dice, ya no quedan insumos prácticamente, agotamos todos los stocks, con lo cual tenemos que empezar con el tema de las suspensiones, que vamos a tratar de no llegar al tema despidos. Obviamente esto tiene que ver con el cepo al dólar para importar. Es la situación general que están atravesando muchos de los sectores en la Argentina, que tiene que ver con todo lo que hablamos anteriormente, con el tema de un dólar que se ha quedado atrasado, una presión en los precios en el tema impositivo, una presión en la logística y todo lo demás, están conjugándose para esto que estamos viviendo hoy. Bueno, bien. Bueno, cuestiones como para tomar en nota, ¿no? Veremos qué es lo que... va a haber muchas cosas que anotar en el transcurso de este año, ¿no? Y seguramente van a ser cosas que se tienen que solucionar a partir del 2016. Bien, supongo que cuando empecemos a salir de la demagogia natural que imponen las elecciones o los años electorales, empecemos a mirar estas cosas con lo que tiene que verse, ¿no? Es decir, los candidatos estarán en el nimbo de las elecciones, de la demagogia, de las promesas y demás, pero supongo que los equipos económicos de todos estarán viendo estas cosas fundamentalmente, ¿no? No, seguro, y acordate lo que te decía, viste, me estaba llamando la atención lo que es el discurso de los candidatos en sí y el discurso de los economistas de los candidatos. Uh-huh. Sí, que hay veces que están atados muy finitos, por decirlo, uh-huh, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Muy finito. Hay veces que el candidato sale a decir una cosa y después los economistas salen a tratar de explicarlo más o menos. Exacto. Ya ha pasado con Macri, ya ha pasado con Massa. Sí, sí, con sí, el sí. Macri el tema del cepo al dólar y con Massa con el tema del impuesto a las ganancias. Exactamente, bueno, exactamente. Bien, veremos cómo encaja todo. Bueno, querido Gabriel, no sé si te queda algún tema. Nos sino... quedan temas largos, si querés. Lo dejamos para el día miércoles. Uno de los temas que tenemos para el día miércoles, si no pasa nada muy importante en la economía, vamos a tratar de hablar de lo que es la población y el empleo hoy en la República Argentina. Bien, Gabriel, muchas gracias. Estamos publicando ya en enlinianoticias.com.ar, nuestra página de internet del programa. Un accidente en Ruta 3, tránsito parcialmente bloqueado. A esta hora nos envían por WhatsApp las imágenes. Así que Estamos sumando ese contenido a nuestra página. Y un ratito nomás, esta columna económica que estamos cerrando ahora estará en lineanoticias.com.ar. Abrazo grande. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Adiós, adiós. Gabriel Esmal y la columna económica en Línea Noticias, este lunes, 89.5 del Sol.